Hola, buenas noches. Elena Villegas ocupándose de los artefactos técnicos y Alberto Sansegundo, como responsable principal de Buscando Leones en las Nubes, os damos la bienvenida a nuestro espacio y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora en contacto con textos interesantes y delicadísimas canciones. Hoy quiero ofreceros la segunda entrega de la serie de dos que iniciamos hace 7 días y que está dedicada a Ordesa, la última novela de Manuel Vilas. Os recuerdo de nuevo, como hice el lunes pasado, que en Todos los libros un libro, mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, presenté el libro hace unos meses, por lo que podéis acudir al blog, del mismo nombre, por si queréis ampliar la información sobre los textos que esta noche protagonizan la emisión. Con el Día de Difuntos aún reciente, la presencia de Ordesa en nuestro espacio es especialmente pertinente, pues sus páginas giran en torno a la muerte de los padres del autor en concreto, impregnando de tristeza y melancolía una obra descarnadamente autobiográfica. Entre las desoladoras palabras de Manuel Vilas sonarán una docena larga de canciones preciosas, todas participando también de esa atmósfera de desconsuelo y aflicción que caracterizan el libro, pero cuya belleza espero que podáis apreciar y disfrutar con interés y emoción. Mis padres ya no existen, pero existo yo, y me marcho en 5 minutos. Muchas veces me repito mentalmente ese hallazgo verbal. Me marcho en 5 minutos. Es ambiguo. Mido en esos 5 minutos una cantidad de tiempo que solo yo conozco. Esos 5 minutos pueden ser 5 lustros o 5.000 años, o en efecto 5 minutos, o incluso 5 segundos. Es como si al anunciar que no me importa morir enseguida, estuviera reclamando mi voluntad de morir el día que me dé la gana. Como no me importa morir, yo me daré muerte ahora mismo, o tal vez dentro de 50 años. Soy señor del tiempo que me queda. Acaba siendo una forma de jugar con lo que no se debe jugar. Pero ¿qué hacer con la muerte, si no? Con algo como ella, que carece de contenido y es el final de todo. Así la gente que se acerca a la muerte comienza a integrarla en sus juegos, en sus pensamientos. Acaba dándole un significado, y no significa nada. Tal vez la idea de la paz, del descanso, haya sido la que mayor fortuna ha tenido. Todo el mundo quiere descansar. Todo el mundo necesita dormir. La preocupación de los que van a morir son los que se quedan. Es hacer el menor mal posible a los que se quedan. Es dejarles todo resuelto. Dejarle resueltas las cosas a los hijos y largarse. Esfumarse. Te desvaneces con paz si dejas todo resuelto a los hijos. Eso es morir tranquilo. Once was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. To navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness. Gather your goods and follow me, as all around you perish. Well, I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock. So we followed, as followers go, over the mountain with a napkin of snow, and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper, the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. It's cold. Thickened his step, so the teacher divided in two. One half ate the forests and the fields, the other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, animals were amazed by the power of his appetite. Sleeps on a quilt of stars. It's cold. All that remains of the follower's fate are the remnants of charred photographs. The teacher is buried under rubble of stone. And the wind reads his words and it laughs. Deeper and deeper the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. El pasado de cualquier hombre o mujer de más de 50 años se convierte en un enigma. Es imposible resolverlo. Solo queda enamorarse del enigma. في فكرة عن اللي ساعدتني انه شبعت مرض السرطان بالاحتلال. زي ما الاحتلال احتل فلسطين كمان السرطان عم بحاول يحتل جسمي. Against the sickness of the cells, like I'm fighting against incubation. الشمس الطالعة وأظل في كل هذا الرفض مقاومة. لا أبالي كوطن ينكسر أو ينتصر، ستظل حالتي تعلو في نشيد كمثل حتمية الشمس الطالعة، وأظل في كل هذا الرفض مقاومة. La muerte de una relación es en realidad la muerte de un lenguaje secreto. Una relación que muere da origen a una lengua muerta. Lo dijo el escritor Jordi Carrión en un estado de Facebook. Cada pareja, cuando se enamora y se frecuenta, y convive y se ama, crea un idioma que solo pertenece a ellos dos. Ese idioma privado, lleno de neologismos, inflexiones, campos semánticos y sobreentendidos, tiene solamente dos hablantes. Empieza a morir cuando se separan. Muere del todo cuando los dos encuentran nuevas parejas, inventan nuevos lenguajes, superan el duelo que sobrevive a toda muerte. Son millones las lenguas muertas. I was standing there, holding your head. In the dark of the night, we was way past the prayer. I felt you slipping away. You were barely holding. Put everything on your wedding ring and the health and happiness of your family. I'd watch you silently while I sat there watching silently. Sometimes all you got is. Mi madre bautizó el mundo. Lo que no fue nombrado por mi madre me resulta amenazador. Mi padre creó el mundo. Lo que no fue sancionado por mi padre me resulta inseguro y vacío. Como no oiré sus voces nunca más, a veces me niego a entender el español. Como si con sus muertes la lengua española hubiera sucumbido y ahora solo fuese una lengua muerta, como el latín. No entiendo el español de nadie porque el español de mis padres ya no se oye en el mundo. Es una forma de luto. I don't care. I need you right here. nadie sabe cómo va a morir, y nuestra aprensión es melancolía, y la tradición de la melancolía debería regresar al mundo. Es una palabra que ya nadie usa, y la melancolía ahora se llama trastorno obsesivo compulsivo. Mi madre fue melancólica. Toda su vida estuvo sumergida en las aguas rosas del trastorno melancólico. Mi madre se murió sin saber que se moría. No sabe que está muerta. Solo lo sé yo. Ella no lo sabe. Todo ser humano, cuando ya ha pasado la mitad de su vida, dedica su tiempo, tal vez antes de dormirse por las noches, o cuando viaja en transporte público, o cuando se sienta en la consulta del médico, a fabular sobre qué tipo de enfermedad lo arrancará del mundo. Finge y urde historias sobre su propia muerte que van del cáncer al infarto, que van de la muerte súbita a la ancianidad interminable. Something to decide. salve. Recuerdo que alguien me contó de niño la historia de un padre, en la Guerra Civil Española, que se entregó para salvar la vida de su hijo. Su hijo fue puesto en libertad y el padre fue fusilado. Por eso es tan importante la paternidad, porque anula la duda, nunca dudas, siempre darás tu vida por tu hijo. Todo lo restante que hay en el mundo es confusión, vacilación, perplejidad, egoísmo, indecisión, incertidumbre, ninguna grandeza. Ese padre fue fusilado, pero su hijo quedó libre. Recibir la bala por otro sin que te importe. Esa es la mayor grandeza que puede depararte la vida. You who are on the road must have a code you try to live by and so become yourself because just a goodbye. Teach your children well, their parents help it slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know. Just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears your elders grew by, so help them with your youth. They seek the truth before they can die, and teach your parents well, their children's hell will slowly go by, so feed them on your dreams, the one they picks, the one you know. If they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them. No me espera nadie en ningún sitio, y eso es lo que ha sucedido en mi vida, que debo aprender a caminar por las calles, por las ciudades, por donde me toque, sabiendo que no me espera nadie al final del camino. Que te espere alguien en algún sitio es el único sentido de la vida y el único éxito. Must cling to someone. La mayoría de los hombres no tienen destino, y es fascinante que el pasado labre un destino en los huecos mecánicos de mi respiración, porque la mayoría de hombres y mujeres no tienen historia, poseyeron vidas sin historia. Y eso es hermoso también. Al fin y al cabo, el planeta Tierra es un cementerio general de millones de seres humanos que estuvieron aquí y carecen de historia. Y si careces de historia, cabe preguntarse entonces si estuviste vivo alguna vez. Full themselves, I guess, but they love hurts. Oh, oh, love hurts. Oh, oh, love hurts. Oh, oh, love hurts. Estoy haciendo cualquier cosa. Y de repente aparece mi padre a través de un olor, de una imagen, a través de cualquier objeto. Entonces me da un vuelco el corazón y me siento culpable. Viene a darme la mano, como si yo fuese un niño perdido. Fast at times running, and nobody has the mind to think something important about the next spot is in your house, and everybody's coming down. Now we hear the smoking for a while, thinking about nothing special. I need to take the train, I have this too, but that is not. Mi padre duerme conmigo y me dice: ven, ven ya. Los muertos están solos, quieren que vayas con ellos. ¿Pero a dónde? No existe el lugar en el que están. Los muertos no saben dónde están, no saben decir el nombre del lugar en el que están. Pero el cadáver de mi padre es todo cuanto conservo o cuanto poseo en este mundo. Está junto a mí. Dirige su cadáver las grandes devastaciones de mi vida. Gobierna su cadáver en mi cadáver. En la oscuridad de mi cadáver, la oscuridad del suyo alienta fuertemente. Administra su cadáver la luz de mi cadáver. Su cadáver es un maestro que enseña a mi cadáver la desconcertante alegría de seguir existiendo desde el cadáver, región olímpica, región de la Liga de Campeones, la Champions League, región de emociones ya sin tiempo y sin historia, emociones muertas que sin embargo perseveran sin contenido. If I act crazy, just ignore me. I'll probably work it out in an hour or two. If I act crazy, please forgive me. I never mean to take it out on you. If I act crazy, sometimes I crawl into myself like an ostrich. I pretend I'm somewhere else but you. You see through my disguise, through my silence, through the clouding of my eyes. Well, I should have known that I could never hide from you, 'cause your love sees right through. I act crazy, just ignore me. I'll probably work it out in an hour or two. If I act crazy, please forgive me, 'cause I never mean to take it out on you. And I act. Once I was a child, and I talked child talk. I learned to pout, I learned to whine. By now, you think I'd grow out of these games, but it's amazing how some things stay the same. Still, I never thought that I would learn the men aren't supposed to cry. And I act crazy, well, just ignore me. And I'll probably work it out in an hour or two. If I act crazy, please forgive me. I never mean take it out on you when I act crazy. And I act crazy. And I act crazy. Te has hecho especialista en las cosas que se pierden. Te pasas la vida pensando en tu madre muerta y en tu padre muerto, como si no quisieras pasar a otro espacio de la experiencia humana. No quieres pasar porque justamente entre los muertos vive la verdad, y lo hace de una forma luminosa. E todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar.

don, o dove su don, o dove cle don, o dove fagi don, o dove so marado. Angana kele anyona, baby da kambolo. Angana jomba dunyoma, baby na kambolo. Como quizá hayáis podido apreciar aquellos de nuestros oyentes más atentos y perspicaces, la música con la que hoy hemos acompañado los textos de Ordesa, la novela de Manuel Vilas que ha protagonizado nuestro espacio, está interpretada por los mismos cantantes y presentados en el mismo orden que los que sonaron en la emisión precedente, en uno de esos juegos en los que muy de vez en cuando incurre Buscando leones en las nubes. Así, las canciones de Paul Simon, Rim Vanna con Bugge Wesseltoft, Amos Lee, Olitha Adams, Caroline Hester, Julia Ville, Graham Nash, Claudine Longet, Carrie Rodríguez con Ben Kyle, Nat Simmons, Mark Laurent con Brenda Lydiard, Rosalía de Sousa y Fatoumata Diawara han acompañado las atribuladas y muy tristes reflexiones del escritor aragonés suscitadas tras la muerte de sus padres. Espero que esta nuestra particular forma de celebrar el Día de Difuntos, con dos emisiones, una antes y otra después de la fecha, dedicadas a la muerte, haya podido interesaros, pese a lo fúnebre del tema. Con esa esperanza os decimos adiós hasta dentro de 7 días, Elena Villegas desde el control, y Alberto Sansegundo como creador del programa y responsable también de su locución ante el micrófono. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fente ne fente.